Yay! cocineros detrás de la escoba. 5 novitos, 5 críos. Y a los 5 tetita les dio. Oh, oh, oh.

Monitos saltando en la cama.